Atención, aquí y ahora. Radio Com Pucamaima Santiago, emisora online del Departamento de Comunicación Social. Despierta tu intelecto. Presentamos Dando Vueltas en Nuestras Vidas y en Nuestros Mundos. Muy buenos días a quienes nos escuchan a través de Radio Com Pucamaima Santiago. Como cada lunes tenemos nuestro programa especial donde debatimos los episodios de la semana pasada. Esta vez me acompaña Dagoberto Locuar, quien es estudiante de comunicación social en Pucamaima. Soy Laura Marmolejos y desde ya comenzamos a dar vueltas. Recuerda que para Dando Vueltas tu opinión es muy importante. Por eso te invito a que nos sigas en Facebook. Búscanos como Radio Com Pucamaima Santiago. Danos me gusta y déjame saber qué piensas sobre el tema que vamos a discutir en el día de hoy. La semana pasada estuvimos escuchando los episodios del tema Las relaciones amorosas en los jóvenes. La semana pasada Linda llegó con un problema, pues su amiga estaba saliendo con un hombre mucho mayor que ella. Linda quería ayudarla, pero no sabía cómo, lo que generó entonces una discusión entre Campeón, Chicha, Piloto y el licenciado. Para ponernos al día y en sintonía, vamos a escuchar el último episodio del viernes para comenzar la discusión de hoy. Presentamos Dando Vueltas en Nuestras Vidas y en Nuestros Mundos. Buen día, un día más, dando vueltas en nuestra vida y en nuestro mundo. Dando vueltas, Piloto. Dando vueltas, Campeón, dando vueltas. Pero ven acá, yo como que te batí medio quillado, ¿verdad? ¿Te molestaste con alguien? Oh, contigo, Piloto. En vez de ayudarme en esa discusión con Linda, va en contra de mí. Pensé que éramos amigos. No tiene nada que ver con la amistad. Claro que soy amigo tuyo. Entonces, ¿por qué no me ayudas? Y mira, vamos a cambiar de tema. ¿Cómo está la familia? Bien, bien, gracias a Dios. La hembra está en el bachillerato y el varón en sexto curso. Ok. Pues tu hija tiene la misma edad que Linda y su amiga. Alto ahí, Piloto, que sé por dónde va. Nadie está hablando de mí. Pero estamos hablando de la hija de alguien. Claro que sí, debe tener su papá. Que la quiere como tú quieres a tu hija. Supongo. Ahora sí, si algún freco de eso se propasa con mi hija, tiene problema ahí mismo. Claro, porque tu hija... Tengo que defenderla. No voy a dejar que ningún hombre le engañe, ¿no? ¿Y el papá de la amiga de Linda? Bueno, supongo que siente igual que yo. Linda habla de la mamá, que vive distraída con el trabajo, pero no habla nada del padre. Mira, yo creo que tal vez estén divorciados. Me dice que no tiene papá, ¿eh? Bueno, pues esa niña está sola. No tiene quien la defienda. Menos mal que tiene una amiga como Linda. Buenos días, ¿cómo les va? Buen día, Linda, aquí, dando vuelta. Linda, estoy preocupado por tu amiga. ¿Decidiste hacer algo? Ya lo hice. Linda, tú no eres fácil. Ayer ni siquiera había tomado una decisión. Yo sabía qué hacer, pero no había querido hacerlo. Mira, me puse los pantalones e hice lo que tenía que hacer. ¿Qué hiciste? Esperé que el hombre llegara en su motor buscando a mi amiga. No eres fácil. Le dije que sabía todo, que tiene 25 años y que tiene que dejarla a ella vivir su niñez en paz, que él tiene una mujer y que no buscaba nada bueno con mi amiga, que la dejara tranquila. Me imagino que no le gustó. Yo me imaginé lo mismo. Por eso me costó trabajo hacer lo que hice. Pero miren, con todo y eso, le dije que la dejara tranquila, por el amor de Dios, que él es un hombre y que ella era una niña. ¿Y cómo reaccionó? Me sorprendió. ¿Por qué? ¿Quiso darte el golpe? No. Eso lo hubiera esperado. La reacción de él fue que se puso a pensar. ¿Cómo? Dijo que no estaba viendo la cosa así. ¿Cómo? Dijo que lo que menos querría era hacerle daño a mi amiga. ¿Cómo? Dijo que la iba a dejar tranquila. ¿Cómo? Me dio la razón y hasta las gracias. Bien hecho, linda. Es verdad, bien hecho, linda. Pero campeón, tú a mí como que me sorprende también. Yo tengo un solo problemita. ¿Qué? Mi amiga está brava conmigo porque le arruiné la relación que ella quería tener con ese hombre. Hoy su papá te dará la gracia. Y algún día ella también. Bueno, mi hermana, seguimos dando vueltas. A ver si encontramos iluminación. Hemos presentado Dando Vueltas en nuestras vidas y en nuestros mundos. Hemos escuchado el último episodio de la semana pasada, el cual era acerca de las relaciones amorosas. Y me acompaña ahora aquí en cabina Dagoberto Lockwer. Hola, Dagoberto. Buenos días. ¿Cómo estás? Ahora, contentísimo de estar aquí contigo dando vueltas. Dando vueltas, así es. Entonces, cuéntame, Dagoberto, tú tuviste la oportunidad de escuchar esos 5 episodios. Claro. ¿Qué te parecieron? Bueno, me parecieron bastante interesantes. ¿Y sabes por qué? Porque es algo que se vive a diario. Así es. Cada vez que salgo, no solamente sobre esos temas, sobre otros, te montas en un concho, en cualquiera, y escuchas eso. Y básicamente son los mismos personajes, personas con posiciones encontradas, otros que dicen que no, que está bien, que la posición de Linda, ¿qué te digo? ¿Es mejor o no? Eso me pareció bastante, bastante interesante. Tú mismo decías que esos problemas son tan comunes. ¿Por qué tú crees que en los jóvenes problemas como estos son tan cotidianos? Bueno, en los jóvenes particularmente considero que es un problema ya de aspecto social, porque si bien es cierto que durante mucho tiempo se han venido discutiendo ese tipo de temas sobre relaciones, no menos cierto es que todavía puede ser que a falta de concienciación por parte de los padres o educación, todavía se den, y que es algo que está, ¿cómo te digo?, es imperante dentro de la sociedad, principalmente dominicana. Dagoberto, no sé si recuerdas en los episodios, cuando Linda estaba contando lo que le estaba pasando, muchos pensaron, entre ellos Chicha, que sí, a lo mejor se trataba de ella misma. Claro. Y no de la amiga. ¿Qué no, tú crees? Bueno, puede ser, porque, por ejemplo, si yo como, qué sé yo, tengo un amigo, tú, por ejemplo, tienes una amiga con ese tipo de problema, tú tratas de ayudarla, pero date cuenta que Linda, se veía más preocupada que su amiga. Que sí, habría que oír la versión también de la amiga de ella. ¿Tú sabes? Bueno, pero a lo mejor era verdaderamente su amiga. Claro. Y Linda simplemente está siendo una muy buena amiga. Sobre todo, sí. Y como dijo el piloto, ojalá y su padre le den las gracias al final. Porque Linda dijo que su amiga ya no le habla. Bueno, ahí está difícil. ¿Tú sabes algo, Dagoberto, que ellos mencionan, lo menciona Campeón, que muchas de esas acciones pasan porque las chicas visten ropa provocadora? ¿Tú crees que eso es cierto? No siempre, porque puede ser que la ropa provocativa sea un elemento para que un hombre, que te digo, piropee en el término llano a una mujer, pero no simplemente tiene que ser eso, tal vez su forma de ser, su forma de actuar puede ser llamativa también para un hombre. No creo, tal vez puede ser, pero no creo que sea un elemento como fundamental, principalmente. La ropa provocativa no creo que... ¿Sabes, Dagoberto, que yo estuve conversando con alguien sobre los mismos episodios Dando Vueltas? Sí. Y esa persona me comentaba que ella se siente cohibida de salir a las calles, por ejemplo, en pantalones cortos. Ajá. O sea, siente que no puede, que hacerlo es un mal social. Porque si lo hace la gente, sobre todo los hombres, la va a comenzar a piropear y a verla de una forma muy mala, ¿no? Sí, bueno, es difícil, porque, ¿qué te digo? Hay en ocasiones en que personas, principalmente hombres, no propasamos. Para incluirme en el círculo, creo que es una situación hasta cierto punto penosa que debemos de mejorar. Porque mira a tu amiga, ella se siente cohibida de salir así. Y creo que no debe de ser. Ella tiene que sentirse en toda libertad de salir, independientemente de la ropa que tenga, y disfrutar de su ámbito social sin temor a ser a recibir ese tipo de ataques. Y, pero tú sabes eso, no solamente, o sea, los hombres que piropean, ¿no? Sino las mujeres también, cuando la ven comienzan a decir, pero mira esta que salió, salió de un cabreo, no sé de dónde sí, cosa, entonces... Sí. Eso es el estereotipo. Uh-huh. Sí, si la ven así o con cualquier tipo, qué sé yo, minifalda o cosita, dicen, no, ella es o de la vida alegre o algo por el estilo, uh-huh, dicen, exacto. Tú sabes. Y no creo que sea lo correcto. Creo que no podemos juzgar a un libro por su portada, dicen por ahí. Entonces, sí. Hay que conocer primero quién es esa persona, porque es una sociedad estereotipada. Por ejemplo, uh-huh. Te juzgan como tú te viste. Por ejemplo, si tú te ves, qué sé yo, bien bonito, no, mira, este decente. Pero si tú llegas muy, como decía mi abuela, muy estropajoso, y dices, no, pero mira, este tiene que ser de no sé dónde, tú sabes. Y es algo que debemos de conocer a la persona, no juzgarla como visten. ¿Cómo tú crees, Dagoberto, que uno puede ayudar a esos jóvenes, adolescentes, a no caer en tentaciones como esta? Porque tú, no sé si recuerdas, Linda estaba diciendo, pero mira, esa persona tiene un motor, vive en el campo, tiene tal cosa y tiene aquello. Son cosas que son muy tentadoras para un joven que aún no, claro. No sabe discernir entre la realidad. ¿Qué te digo? Sí, son cosas materiales. Tal vez ella lo ve como algo muy, wow, mira, me está ofreciendo campo, me está ofreciendo un estilo de vida que tal vez la amiga de Linda no tiene. Tal vez eso es lo que ella desea. Pero hay que ver también la parte humana de la persona que te lo está ofreciendo. Uh-huh. Porque yo te puedo vender un sueño. Por ejemplo, decirte, no, mira, yo te ofrezco esto, pero al final y al cabo puede ser con una mala intención. Que puede ser de lo que Linda está viendo que su amiga no ve. Uh-huh. Tú sabes, protegiéndola de eso. Y eso es más o menos mi punto de vista en cuanto a la problemática de Linda y su amiga. Perfecto, vamos a seguir discutiendo con Dagoberto sobre estos temas. Te cuento, Dagoberto, que la semana pasada tuve la oportunidad de encontrar un artículo en el periódico, en el diario Libre precisamente, y se titulaba Menos piropos, más respeto, de la periodista Elise Serrat. Es un artículo de opinión, y cuando lo leí me acordé de los episodios de Dando Vueltas. Interesante, me gusta el título. Claro que sí, el título es llamativo, ¿no? Claro. ¿Qué nos trae por aquí? Te cuento, mira, que ella nos cuenta que frases como, diablo mami, tú sí estás buena. Sí. Esa jeva tiene toda la vaina. Tú sabes que tú lo has escuchado mucho, ¿verdad, Roberto? Pero claro que sí. Casi adiós. Diario. Entonces, esas son algunas de las tantas frases que podemos escuchar en la calle. Y son comentarios callejeros, conocidos como piropos. Entre comillas. Entre comillas, ¿verdad? Y suelen venir acompañados con miradas lascivas, silbidos... y gestos un tanto obscenos. Claro. Tú mismo decías que eran piropos, entre comillas, ¿por qué? Bueno, porque es que se ve que hay una intención. Tú, uh-huh. Tú mismo acabas de mencionar una, como era que decía, mami, tú tienes toda la vaina. O sea, yo no te estoy, ahí yo no te estoy ni halagando, en primer lugar, yo uh-huh. No te estoy halagando. Por ejemplo, yo te digo, mami, tú tienes toda la vaina, tú estás buena, está bien, te ves físicamente bien, pero es hasta ofensivo, porque tal vez tú no eres ese tipo de... Sí, tú no estás esperando eso y tú esperas a alguien que te diga, no sé, que se acerque, que sea un poquito más formal, que uh-huh. Si se va a acercar a ti y te diga, buenas tardes, ¿cómo estás? Tu nombre primero, ¿me entiendes? Claro. Y es así, pero Habemos muchos que somos así. Yo no te voy a ser sincero, yo he tirado mi piropo. De verdad, claro, porque no puedo echarme a un lado, pero uno en el camino va mejorando y creo que uh-huh. Hay que porque nosotras, yo voy a hablar en mi calidad de mujer, yo no me siento nada bien cuando me dicen esas cosas. No, por eso te para decía. Para mí eso es ningún piropo. No. ¿Para ti qué es un piropo? Bueno, nada de lo que está ahí. Por ejemplo, ¿qué para ti y para Laura, qué es un piropo? No sé, ¿cómo te gustaría que...? Hombre, digo yo, porque si no te gustan este uh-huh. tipo de piropo, hay muchas mujeres que sí. Mira, lo aceptan. Mira, para mí ninguna de esas palabras son bonitas. Exacto. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, van referido a una cosa, que es el cuerpo de la mujer, simplemente. Como que eso es lo único importante. Claro. Y son palabras que denigran a uh-huh. la dignidad de la mujer. Nada de eso por eso, por lo tanto, para mí es piropo. Ya lo contrario a todo lo que te dije, es un piropo para mí. Mira, excelente. Bueno, y espero que hay pocos hombres que conocen esa técnica, porque la mayoría usan ese tipo de piropo. Y es como te comentaba anteriormente, es es una cuestión de cultura. Uh-huh. Porque en el tú te crías en el barrio o en cualquier sitio y lo que tú escuchas es eso. Tú vas, tienes tu familia, te sientes en el colmadón o donde sea y cada vez la gente está jugando algo y pasa una mujer uh-huh. en cierto tipo de ropa provocativa, digamos, y tú ves que todo el mundo se le viran los ojos hacia esa dirección. Y uh-huh. el niño que está ahí inconscientemente aprende eso. Y cuando él va creciendo, él entiende que eso es una forma de conquistar o de llamar la atención. Uh-huh. Y ya se hace más difícil después tú decirle a una gente, no, mira, no haga esto, eso no le gusta a ella. Entonces, tú ves, es más difícil hacerle comprender eso a un hombre. Qué bueno, Dagoberto, que tú mencionas la cultura, porque la autora también lo toca en su artículo. Pero vamos a seguir discutiendo del artículo y de eso del tema de la cultura claro. luego de que vengamos de una pausa promocional. Bien. Radio Com Pucamaima Santiago. El desafío de poner en práctica lo aprendido. Un espacio para anticiparme desde la academia al ejercicio profesional de mi carrera. El recurso para acercarme al exigente medio de la producción radial. La oportunidad de emprender mi propio proyecto de comunicación. El escenario para fortalecer mis competencias comunicativas y exhibir mis talentos. El medio que me mantiene conectado con el departamento, sus miembros y sus actividades. Radio Com Pucamaima Santiago. Despierta tu intelecto. Mami, mira para atrás. Qué linda tú estás. Pero a ti no va a mirar. Ay, pues ya sí se cotiza. Pues no mire entonces. El acoso sexual no es un cumplido, es una falta de respeto. ¿Te molesta? ¿Ves? A nadie le gusta esperar. Sé puntual. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy comunicación social. Yo soy comunicación social. Yo soy comunicación social. Social. Social. Social. Asociación de Estudiantes de Comunicación Social de Pucamaima. ASCSocial.com. Seguimos discutiendo los temas de la semana pasada, las relaciones amorosas en los jóvenes. Hoy me acompaña Dagoberto Locuar, estudiante de Comunicación Social en la Pucamaima. Comentaba anteriormente que había encontrado un artículo titulado Menos piropos, más respeto, en el Diario Libre, escrito por Elise Serrat, y estábamos comentando acerca de los famosos piropos callejeros, esos de esta mujer tiene toda la vaina, ¿cómo ya, es, Dagoberto? Claro, toda la vaina, pues tú estás como es, esas son de la frasecita, entre cientos de miles de frases más que... La lista es larguísima. Te cuento, Dagoberto, y a todos los que nos escuchan, que Serrat dice que la práctica de lanzar piropos a mujeres en público es tan profundamente regada en nuestro país y nuestras interacciones cotidianas que se dan por sentada y raramente cuestionada. O sea, ella dice que los hombres tienen una licencia social, tienen como permiso para poder dar piropos. Ay, no, es algo cultural, sí, ya lo pueden hacer. Bueno, en ese sentido difiero un poco con la escritora de ese artículo porque... Aunque nosotros tengamos el supuesto permiso que ella comenta, ustedes también, porque no hay una ley ni nada que regule que tú digas, uh-huh. bueno, tú no puedes tirar piropo a la calle o a nadie. Pero es algo interesante, Dagoberto, que no vemos a una mujer tirando piropos así como... Tiache Moreno, no, tú dijiste, bueno. Jamás. Nunca. puede ser que aparezcan algunas, ¿verdad? Pero no a veces como lo hacemos nosotros, así tan despectivo, de manera tan directa. tú sabes que es una práctica que normalmente es abordada por hombres. Y es como ella decía, yo sí estoy de acuerdo con ella. O sea, si es un hombre que tira piropos como eso, eso es visto normal. ¿Sabes qué? Ella nos cuenta, y a mí me ha pasado, me identifico, que para no pasar una esquina donde hay varios hombres, para no pasar por esa esquina, yo mejor cruzo la calle. Para no escucharlo. Es que nos molesta tanto. ¿Y a ti te molesta? A mí me molesta. Roberto, mira, yo cruzo la esquina o ando por otro lado. Eso a nadie le gusta. Ajá. Por lo menos a la mujer no nos gusta. Yo puedo decirlo que de forma generalizada no nos gusta. Ok. Y eso es como dice la autora. O sea, si soy yo, que se lo digo a un grupo de hombres o a un hombre, eso he visto malísimo. Sí, ya esa mujer. ¿Tú sabes por qué? Porque te. Es una te de la vida alegre. Exacto, te clasifican. Un ejemplo, de una vez, desde que tú hayas dicho, aunque no sea de esa manera, como lo decimos nosotros, de una vez te clasifican, no, mira, ella es de tal, tal, y ya tú sabes. Uh-huh. Pero, bueno. Permiso, como ella decía, permiso social, es que algunos sociólogos dicen que somos una sociedad machista, la de la República Dominicana, pero que es algo que se va superando poco a poco. Tú sabes algo, Dagoberto, eso es cierto, pero eso es usado como excusa. Yo siento que eso es una excusa. Ah, no, que nuestra cultura es machista. O sea, yo siento como que nos quedamos con eso, porque siento que somos muy conformistas. Claro. Ay, eso es machista, ya. Y siento como que la gente... no sé, sí, no lo critica. ¿Tú sabes cómo podemos definir eso? Dando vuelta. Es un tema que se queda dando vuelta. Tú sabes, aunque sí se plantea que esto, pero es así. Ahora una pregunta, me causa curiosidad. ¿A ti te molesta que te tiren ese tipo de piropo? Claro, yo te dije que sí. ¿Y qué te llama la atención entonces? ¿Cómo te gustaría que eso yo? Claro, porque... Ajá, Roberto, tú quieres tips ahora. Claro, porque uno tiene que defenderse también. Porque, un ejemplo, uno en cierta parte utiliza lo que está escrito ahí. Con la periodista, ¿verdad? Claro. Pero nosotros tenemos un error que queremos a veces, qué sé yo, cazar todo tipo de pez con el mismo anzuelo y a veces hay que usar técnicas diferentes. No sé a ti qué te gusta. ¿No te gusta eso? ¿Qué te gusta? ¿Sabes qué, Dagoberto? Yo te voy a hacer una encuesta. Yo voy a encuestar no sé a cuántas mujeres en la universidad aquí en el campus para yo responder esa pregunta a ver si de verdad nos gusta que no. Y preguntarle no, a ella. Mira, ¿qué te gustaría de que te dijeran en la calle? No, ya tú hablaste de manera general. A ti te dije que no. Y me he encontrado, de verdad. Puedo confirmar tu postura porque he tenido compañeras, amigas, que sostienen lo mismo que tú. También, pero entonces habría que ver cómo se le busca la vuelta a eso, ¿verdad? Para no seguir dando vueltas. Dagoberto, ya te comenté que muchas mujeres no nos gusta este tipo de piropos. Ok. ¿Qué tú crees que tú como hombre harías para evitar esa cosa? ¿Para evitar los piropos? O sea, esa cosa de que... Esta frase que nos dicen en la calle. Ah, mira, yo puedo ponerte un ejemplo. Tengo compañeros, amigos que a veces nos juntamos y pasan esa situación, a veces estamos compartiendo unos tragos o algo y pasan... aquellas hermosísimas damas con aquello vestuario, pero no hemos dado cuenta de que hay que controlarse. Puede ser que tú le des un pito o le digas, wow, pero qué elegante tú estás, tratando de evitar y que tú, hey, mami, tú sí estás buena, ¿me entiendes? Tratando de evitar eso. Creo que para evitarlo sería un poquito tedioso porque mucha gente es a nivel social. O sea, mira, tú te montas en un concho y yo lo he visto. Cuando cojo los conchos para venir para acá, que se montan estudiantes de aquí, el mismo concho le dice, hey, pues tú vas para la uni o vas para otro sitio. Y entonces, ¿tú me entiendes? Eso hay que irlo mejorando poco a poco. ¿Cómo yo puedo mejorarlo? Cambiando mi actitud. Porque yo entiendo que el mundo cambia con nuestra acción, no con nuestra opinión. Uno puede irlo haciendo al pasito, poco a poco, pero empezando por uno. Por ejemplo, si yo te decía, wow, tú tienes toda la vaina, ahora yo te puedo decir o acercarte o decir, buenas tardes, ¿cómo estás? Y tratar de hacerle un chimado menos, digo yo, ¿verdad? Claro. Quiero recordarles que a través de la página social, de nuestra red social en Facebook, Radio Compu Camaima Santiago, nos pueden hacer llegar sus opiniones. Díganle a Dagoberto si ustedes se sienten felices con esos piropos callejeros. Por favor, lo voy a estar esperando por hora, de verdad. Okay, y díganos también qué cosa les gustaría escuchar. Y a los hombres también que nos están escuchando, díganos, ¿cómo ustedes creen que esta conducta social podría cambiar? En mi caso, Dagoberto, yo creo que una como mujer se queda callada. Es el primer paso. O sea, no nos gusta, cruzamos la esquina para no escuchar eso, pero no nos quejamos. Nos quedamos calladas. Y yo creo que ahí hay un problema. Porque entonces tú no sabes si esos piropos... Lo aceptan. No, lo que te quiero decir, si esos piropos son pequeñitos, pero luego se vuelven cosas mayores. Ay, muchacho, tú no sabes. Y ahí, ahí es el problema, ¿verdad? Entonces, sí. Tenemos miedo. Ay, porque fulanita fue y denunció esto y no le hicieron nada, ya las autoridades no hacen nada, yo tampoco voy a hacer nada. Entonces, eso es un grave error. Y yo creo que como mujer deberíamos también de ser, de empoderarnos. Y aprender a hablar, a decir las cosas, a comentarlas. No. Mira, yo lo he visto en muchos casos, que dan un piropo, por ejemplo, a amigo mío, cosas, y la mujer se devuelve y dice, pues no, pero mira, no me digas así esto, porque ustedes son, en ese sentido, se lo puedo decir un poquito más calmada. Algunas no, algunas se alteran. Yo, no me digas así, que si yo cuánto, que sí. Me incomoda, me pongo yo histérica. Pero algunas sí lo dicen. Uh-huh. O sea, para no generalizar, algunas sí se defienden y dicen, no, mira, no me gusta esto y ya. Y uno, con... tal vez, no siendo tan ignorante, uno entiende y se disculpa. O sea, porque yo creo que sea la mejor vía. Mira, Elise Serra, la periodista, nos dice que es necesario y urgente hablar cuando somos testigos de actos de hostigamiento público y tenemos que animar a más mujeres a compartir sus experiencias. De este modo podemos trabajar hacia una cultura que no desestime el acoso verbal como el precio que se paga por ser mujer. O sea que hasta tú, Dagoberto, tienes que hablar si ve algo. No, no simplemente de esos piropos. Uno ve muchas cosas en la calle. Todo el día. Y uno se queda callado. Es así, pero es para, como te digo, también yo creo que otro problema cultural, porque la mujer, poco a poco, bueno, la historia lo ha dicho, los movimientos de mujeres a través de la historia, tratando de dar su voz a conocer. En cuanto a la situación de los piropos, yo creo que se ha ido cambiando. Por ejemplo, tenemos que empezar por nosotros, los jóvenes, lo que venimos ahora subiendo, tú sabes, para irlo cambiando, ir tratando de... podría decir de mermar, porque no te voy a decir que se vaya a erradicar completo, para ir mermando esa práctica y que las mujeres se puedan sentir, qué sé yo, al salir a la calle tranquila, ¿no? Como ¿y sabes otra forma, Dagoberto? ¿Cuál? Conversar con nuestros amigos acerca de estas cosas. Ah, eso es verdad. O sea, esto es tan cotidiano, tan de la vida. ¿Por qué no comentarlo con los demás? O sea, simplemente con comentarlo con nuestros compañeros. Ah, es más, hasta publicarlo en redes sociales es una contribución porque despierta conciencia, genera personas que hablen, que conversen sobre lo mismo y que dejemos de ser una sociedad tan pasiva. Sí, y en las sociedades pasivas principalmente, o aquellas que nunca se ven en la obligación como de luchar por lo suyo, siempre tienden a tener ese tipo de situaciones. Porque imagínate, sí. Dagoberto, si es una... Yo pienso en la amiga de Linda. Ajá. Hay muchas muchachas como la amiga de Linda. Claro. Que bueno, producto de la adolescencia y la etapa que están viviendo... no pueden ver bien los ojos, o sea, se cegan con muchas cosas que no son las cosas más importantes. Entonces, si son muchachitas de esa edad, 14 años, que caminan por las calles, vienen estos piropos, se dejan llevar fácilmente. Claro. Son presa fácil. Ahí tenemos que ver también el rol de los padres. Los padres, el rol claro. De la misma educación. Claro. Y uno como ciudadano. O sea, es lo que te decía, podemos conversar de estos temas. ¿Por qué dejarlo simplemente a autoridades? O a los mismos padres, aunque esa es su responsabilidad. Pero nosotros tenemos que empezar a sentirnos responsables. Sí, también nosotros como medio de comunicación tenemos la responsabilidad de informar y sobre todo dar a conocer ese tipo de situaciones que comunes, pero no se tratan, digamos, a estos niveles. Uh-huh. Y yo creo porque la gente siempre busca lo extraordinario, lo fantástico, lo insólito. Entonces, ese tipo de temitas que son tan, tan importantes se quedan a un lado. Y date cuenta que la mayoría de los grandes problemas nunca se resuelven porque no se toca, como dirían unos amigos, el meollo del asunto. Tú sabes, siempre hay que tocar primero las piezas fundamentales para poder ir solucionando problemas más grandes que tenemos aquí. Gracias a Dagoberto que nos ha acompañado en el día de hoy a discutir este tema acerca de las relaciones amorosas. Muchas gracias, Dagoberto. Contentísimo de estar aquí. Gracias, Laura. Ya sabes, Dagoberto, que siempre tienes que escuchar Dando Vueltas. Siempre, Dando Vueltas contigo. Ya saben que de lunes a viernes estaremos escuchando un nuevo episodio que habla sobre un tema específico. Esta semana, Chicha es la que llega con un problema. Se siente muy triste y los demás la quieren ayudar, pero Chicha no quiere porque piensa que simplemente quieren chismear. Vamos a escuchar entonces el primer episodio de esta semana. Presentamos Dando Vueltas en nuestras vidas y en nuestros mundos. ¿Qué? Buenos días, un día más, dando vuelta en nuestra vida y en nuestro mundo. Buenos días, linda, dando vuelta. Oye, te veo muy alegre. Y dicen que la alegría nos da alas. Gracias, me siento muy bien. Buenos días, bendiciones. Buenos días, Chicha, dando vuelta. Pero no la veo nada alegre. Dice Piloto que la alegría nos da alas. Entonces no estoy volando hoy, no, porque yo no estoy nada alegre. Dando vuelta, Piloto. Dando vuelta, campeón, dando vuelta. Buenos días, Chicha. A ver, una sonrisota. No pierdas tu tiempo, campeón. Chicha no está volando hoy. No. La alegría nos da alas. Pero yo no estoy nada alegre. Buen día, ¿qué tal? Buen día, licenciado, dando vuelta. Licenciado, la tristeza es prohibida. Debe estar penada por ley, porque la alegría nos da alas. Eso mismo dice Piloto. Pues debe ser verdad. Bueno, Chicha, ¿nos vas a contar qué te pasa o no? Ay, es que a mí no me gusta chismear, ¿saben? No. No es chisme si es verdad. La calumnia tiene su definición legal, que se caracteriza por la intención deliberada de hacer daño moral a la reputación de una persona. Gracias, licenciado. Pero no necesitamos una cátedra ahora. Todos sabemos lo que es el chisme. Bueno, mira, personalmente no estoy de acuerdo de que si es verdad, entonces di que no es chisme, ¿no? Entiendo que lo que importa es la intención. Piloto, ¿tú te acuerdas del hombre aquel que quería venderme el carro y me dijiste que te había engañado? Claro que sí. Me empezó a hablar mal de él hasta de ese tipo. Pero tenía que advertirte a ti. Ya entiendo. Tu intención fue hacer un bien y no un daño. Es la intención lo que importa, ¿saben? La conversación debe ser significativa. Mis compañeros en el colegio hablan muchísimo disparate. No saben nada de historia, de aritmética, pero saben todas las letras de la última canción de Rihanna. Y en inglés. Esas conversaciones no son significativas. Son una pérdida de su tiempo. Y les encanta hablar de quién está enamorado de quién. Suponen muchas cosas y a veces hasta se las inventan. Ah, tú ves, eso es chisme. Y no solamente los muchachos, ¿no? A todo el mundo le encanta chismear, menos a mí. No hablas mal de nadie, Chicha. Por eso nadie habla mal de ti. Bueno, muy interesante. Ahora cuéntanos sobre tu problemita. Yo no tengo problema con nadie, ¿saben? Es otro el que tiene problema conmigo. Pues cuéntanos. Ay, ya, espérense. Ustedes me van a dejar que yo lo piense y mañana, bueno, tal vez les diga. A ver si me aconsejan, ¿eh? Porque, ay, la verdad es que yo estoy muy preocupada. Chicha, despreocúpate. Gracias, campeón. Bueno, Chicha, eres tú quien sabe. Si quieres ayuda, te ayudamos. Mientras tanto, déjeme decirle que la hermana de mi esposa, esa sí es chismosa, te cuenta cosas que ningún hombre contaría. Ah, no nos interesa el chisme de la chismosa. No. Bueno, mis hermanos, seguimos dando vuelta a ver si encontramos iluminación. Hemos presentado Dando Vueltas en nuestras vidas y en nuestros mundos. Acabamos de escuchar el primer episodio de esta semana que trata el tema de la honestidad y la confianza mutua. ¿Qué tendrá Chicha? Para descubrirlo entonces, mantente escuchando la programación semanal de Radio Compu Camaima Santiago. Te recuerdo que dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Compu Camaima Santiago para que te mantengas al día con los episodios, nos des tu opinión y sobre todo seas un participante de Dando Vueltas. Hasta aquí me despido en el día de hoy. Sigan en sintonía con Radio.com y nos vemos el próximo lunes a las 11 de la mañana. Soy Laura Marmolejos y seguimos dando vueltas. Presentamos Dando Vueltas en nuestras vidas y en nuestros mundos. Radio.com Pucamaima Santiago. Despierta tu intelecto.